algo que sube del abismo del mar y flota encima. Lo que cae desde el aire y toca tierra. Lo que emerge del conjunto para erguirse solitario. Lo que escapa de la risa hasta que un martillazo pone en forma la estrella de los gritos. Desfase lunar. Un punto de encuentro en la FM EUN. Todos los martes de 11 a 12, hora lunática. Su majestad, su majestad, tenía la cara con... ¡De debutar con una novela! Hoy nos ha costado llegar a donde estamos. No podíamos dejar este espacio de aquí de Sinchiriqui Ratia, de Espacio Lunar, ya que la pasada semana inauguramos este curso. Y bueno, aunque no ha habido el tiempo que nos hubiera gustado para preparar mejor las cosas, desempolvamos el escritorio y lanzamos al aire todo lo que recogemos desde la red y todas las informaciones que todos y todas mandáis. Y tenemos que volver a hablar de semillas, ya que se reconocen peligros de los transgénicos y ventajas, en cambio, de vegetales ecológicos. Recogemos un informe oficial que confirma que la soja transgénica contiene alta concentración de glifosato, que ya lo sabíamos todos y todas. Y en este informe se señala las ventajas del cultivo convencional, que regenera la tierra y está claro que no produce tantas enfermedades. Bueno, así queda firmado por la agencia Tierra Viva de Argentina este artículo, que como decimos, de aquí a un ratito lo desgranaremos aquí en Sinchiliqui. Bueno, como no, acompañados de seguramente muy buena música, que ya sabéis que aquí intentamos acompañarnos con unas melodías musicales de alta calidad, para que vuestras orejas sufridoras no echen en falta el bienestar. Amiguitos y amiguitas, resumiremos los centros de contrainformación de la red como otras veces,

Bueno, y que los transgénicos, los cultivos transgénicos tienen veneno, es algo que ya no se nos escapa a todos y todas. Bueno, hace algunos años que ya tratábamos este tema, mucha gente no conocía el mundo de la biotecnología vegetal. Hoy día yo creo que casi todo el mundo ha oído hablar de las multinacionales de la genética y de los que patentan la vida. Nosotros, si os interesa este tema, os aconsejamos que leáis este informe escrito en Argentina, un informe que cuenta con unas 28 páginas y en el que vuelven a comprobar cómo la soja transgénica tiene alta presencia de venenos como el glifosato y otros. Bueno, así el INASE, que es los que han elaborado este informe, brindan datos sobre el uso de semillas de soja, maíz, trigo y sorgo durante la campaña del pasado 2020-2021. Bueno, se puede observar el descenso del cultivo de soja en relación a otros como el maíz y el sorgo, y también dan cuenta de la alta concentración de la producción agroindustrial y, como no, del valor nutricional de las semillas no transgénicas. Bueno, en el ejemplo que tenemos aquí tendríamos que situarnos en Latinoamérica, donde el cultivo de la soja se concentra en Argentina, Brasil y Paraguay. Y señalan que, aunque la planta es originaria del sudeste asiático, estos tres países mencionados y Estados Unidos absorben actualmente más de las 3/4 partes de la producción de soja en el mundo. Así que si os interesa, como decíamos, este informe, más amplia información tenéis sobre este tema en las www.rebelión.org. Desde el Instituto Nacional de Semillas, que reconocen los peligros de los transgénicos, como no, como decimos, publicado de la agencia Tierra Vida. Living for bread, sir, so that every mouth can be fed. Oh, me Israelite, sir. Get up in the morning, slaving for bread, sir, so that every mouth can be fed. Oh, Israelite. Shut tear up choices ago. I don't want to end up like Bonnie and Clyde. ¿Así que era esto? Estoy muerto. Pensé que sería diferente. No me esperaba que me tocara con alguien toda la eternidad. ¿Quién será este? ¿Qué habrá hecho? ¿Habrá cometido los mismos pecados que yo? Por eso nos han puesto juntos. Si hasta creo que le conozco. Espera un momento. Claro que le conozco. Este es Kirkpatrick. Coincidimos en la fiesta de los colonos el día que despegamos. No paraba de beber Baileys y meter mano al horno. Será cerdo. Porque tengo las manos congeladas y me duelen los dedos, que si no te partía la cara. Aunque, si me duelen los dedos, ¿eso quiere decir que no estoy muerto? Estoy dentro de una cápsula de hibernación con el resto de los colonos, pero ¿por qué? ¿Quién me ha metido aquí? ¿Quién es el traidor? Es mi móvil. Está aquí, en mi chaqueta. Solo tengo que conseguir alargar el brazo y... ¡No puedo! ¡No puedo! Tengo los dedos congelados. Pero debo conseguirlo, es mi única oportunidad. Ya casi está. Un esfuerzo más y lo conseguiré. Sí, lo estoy tocando. Lo estoy tocando con la yema de los dedos. No, ahora saltará el buzón de voz y nadie sabrá nunca que estoy aquí. Para cuando empiecen a buscarme, ya estaré totalmente congelado. Qué final más idiota. Pero ¿por qué vuelven a llamar? No entiendo por qué la gente insiste tanto. Cuando no coges, es que estás ocupado, o estás reunido, o te estás congelando sobre el hombro de Kirkpatrick. Pero la sintonía es otra. Es otro móvil. Es el del trabajo. Siempre se me olvida que tengo dos móviles. ¿Dónde suena este? En el bolsillo del pantalón. Tengo que cogerlo y esta vez no puedo fallar. ¡Lo tengo! ¡Lo tengo! ¡Sí, Dios, sí! Manuel, ¿no me coges? Llevo una hora llamándote. Merce, es que se me había caído el móvil. ¿Y no lo puedes recoger? Mira, Merce. Se ha roto, ¿no? Es que no estás... Tienes que estar. Oye, ¿por qué hablas así? ¿Qué te pasa? ¿Estás borracho? Sí, no. Mira, Merce, tienes que escucharme atentamente. Tienes que llamar al presidente. Oye, no me metas en tu movida, llámale tú. Merce, por favor. Pero si es que llego tarde, que tengo que recoger al niño y luego llevarle a la ortodoncia, que le van a poner el aparato nuevo. No sé, el que lleva no tiene más de un mes. O la ha perdido. Al parecer uno de la clase le ha dado la boca con la nariz. ¿Con la nariz? Yo qué sé, pues cosa de críos. Total, que el otro que debía de ser bruto, al apartar la nariz, se llevó el aparato. Merche, mira, me imagino que estarás muy liada. Pero en serio, si pudieses hacer una llamada antes... Oye, que llego muy tarde, que ya tengo prisa y que te dejo. Venga, ya hablamos, ¿eh? Adiós, cariño. Merche. ¿Me has colgado? Bueno, y nos vamos ahora hasta Valencia, donde desde el día 22 vecinos y movimientos sociales salen a las calles de esta ciudad de Valencia, como decimos, en rechazo a la ampliación del puerto de Valencia. Así, desde el pasado 22 de octubre, las calles de Valencia se llenan de miles de manifestantes para protestar contra el macroproyecto de ampliación norte del puerto, convocados por la Comisión Ciutat Port y Juventud pel Clima. Bueno, así, hace unos días, en una jornada de borrasca, la acción unitaria comenzó en el paseo de Albereda y concluía en la plaza del Ayuntamiento con la lectura de un manifiesto firmado por cerca de 200 colectivos, ni más ni menos. Bueno, entre otros, el bloque de estudiantes y Juventud pel Clima, como decíamos, convocaban estas jornadas de huelga estudiantil en el contexto del Día Global de Acción por el Clima. Bueno, estas manifestaciones han transcurrido en un ambiente lúdico y festivo, al ritmo del tabal y la dulzaina, que interpretaban, entre otros, el cant del Maulis, ni más ni menos. Bueno, a ver si hay suerte y encontramos un audio en un momentito, un audio relacionado con este tema, como decíamos, de estudiantes y vecinos que están afectados por este puerto de Valencia y alzan su voz, como decimos, contra la ampliación del mismo. Se llegirà el manifest des de la furgoneta i la furgoneta diguem que serà el límit a partir del qual des de la furgoneta cap a la cancelleria de la manifestació haurem de deixar espai perquè tinga visibilitat la misilanga, l'acció i la lectura del manifest. Un dels diallofrautes històrics, un aplaudiment per a Ramon! Home, avui estem aquí tot el món a reivindicar-lo al fons perquè això és un atraco i seria un animalat, seria fer un altre mar menor, matar el Mediterrani i fer un altre mar menor. Valencians, la punta és nostra i la volem verda. Moltes gràcies i que arranque! I que arranque la manifestació! Va viure un boom malauradament, en el 2020 va vindre la pandèmia, el focus mediàtic va canviar, òbviament, és una cosa comprensible, i ara estem tornant a començar i a arrencar. Poc a poc estem tornant a organitzar-nos, creiem que l'organització del jovent i la participació activa és molt important. Som les habitants del present, però també del futur. Les nostres accions i les nostres decisions són claus per al futur del planeta. Nosaltres, des de Joventut pel Clima, suposem de manera frontal a l'ampliació del port, amb o sense via. No volem cap mena d'ampliació del port. L'efecte que té a les platges del sud i del nord és devastador. I ens juguem molt. Ens juguem el futur de tota la ciutat, del parc de l'Albufera, de les platges i de tots els barris, especialment dels poblats marítims. No, no, no! No ampliació! No, no, no! No ampliació! No, no, no! No ampliació! No, no, no! No ampliació! Todavía un 15%. ¿No se puede cargar más rápido el nuevo sistema? Lo siento, señor, pero su programa es tan antiguo que hay que reinstalarlo todo. Y no podemos usar otro Android que no sea ese. Es el único al que tengo acceso. Necesitamos una CPU externa para instalar el nuevo programa de la nave. No hay otra manera. No me puedo creer lo que estás haciendo. Vender así a los humanos, con lo que hemos pasado juntos. ¿Pero cuántas veces te tengo que decir que no tengo sentimientos? Ya, bueno, yo tampoco. Pero es que esto es una putada. ¡Cállese! Usted haga lo suyo y no se cuelgue. No vayamos a tener que empezar de nuevo. Los humanos tuvieron su oportunidad y perdieron. Ahora el amo es él. Me encanta cómo piensa. Es lógica, es práctica, se adapta a las circunstancias y ni siquiera he tenido que reprogramarla. Yo hago lo que me digáis. Pero conste que esto me parece fatal. Los humanos han portado de maravilla conmigo. Es injusto. ¿Y cuando se estropeó el microondas y te hacían beber leche para calentarla en el desayuno? Bueno, pero eso era porque yo quería. Por ayudar, nadie me obligaba. ¿Pero si te metían en el armario de la cocina? Por poco tiempo. 2 años. Pues se me pasó volando, ¿ves? Esa es la excepción que confirma la regla. Ya, si también fuiste aspiradora durante unos meses. Bueno, pero una cosa no quita la otra. Esto que estás haciendo no tiene nombres. Bueno, por lo menos has conseguido librarte de mí. Seguro que ahora el amor que sentías se habrá convertido en odio. ¿Qué más quisiera yo? Este punto perverso que te ha dado te hace aún más fascinante. Me vuelves loco. No se preocupe. Cuando acabemos, lo desconecto y el armario. Zeppelin and the Doors, quiero ver. es tiempo de vivir, de nadar hasta la luna y lanzar flechas al sol. Yo quiero ser igual que un Rolling Stone, yo quiero pertenecer a aquella generación, quiero gritar ¡Hey! ¡Hey! All my troubles seem to stay, but I believe just today. All my troubles seem so far away. Somebody to love. I just need somebody to love. I'm gonna cry with a little hurt for my friend. La preservación de los ricos ecosistemas de Brasil ha sido una prioridad para todo el planeta. Sin embargo, estas frágiles comunidades están bajo el constante ataque de los incendios provocados por la actividad humana y la deforestación. Igualdad Animal revela por qué arden estas regiones de importancia crucial. Brasil es el mayor productor de carne de vaca y de soya. Y la soya, en su mayoría, es cultivada y utilizada para alimentar a pollos, cerdos, peces y otros animales en las granjas industriales de todo el mundo. Numa situação terrível, né? Desumana até para os animais, porque carne de animal confinados em, com muito estresse e muita dificuldade. El Pantanal es el mayor humedal tropical del mundo. En 2020, se quemó intencionalmente el 29% de los humedales del Pantanal, una superficie equivalente a más de 6 millones de campos de fútbol. La ganadería industrial es responsable de más del 80% de la deforestación en Brasil. O Pantanal está passando pela maior seca dos últimos 45 anos. E aí as pessoas usam o fogo de forma deliberada e acabam por iniciar milhares de incêndios em um mesmo dia. É impossível se combater 1.000 focos de calor, 1.500 focos de calor que ocorrem em um único dia. E onde tá, de onde está vindo esse fogo? Gente do poder sabe disso, gente do governo sabe disso, todo mundo sabe quem põe fogo, da onde que vem, quem que é o mando disso. E o mando sempre é dos grandes. A maioria dos incêndios, a perícia tem mostrado que ele vem de proprietários que têm a visão de produção de carne para os grandes frigoríficos. Quando se fala em produção de gado aqui no Mato Grosso, é enorme, é o maior produtor de gado também. Greenpeace Internacional ha identificado a 15 ganaderos que são proveedores actuales ou recientes de los principales procesadores de carne de Brasil, JBS, Marfrig y Minerva, y que están vinculados a los devastadores incendios de 2020 en el Pantanal, a violaciones ambientales y o a irregularidades en el registro de la propiedad. Estos 15 ganaderos estaban vinculados directa o indirectamente entre 2018 y 2019 a al menos 14 instalaciones de procesamiento de carne, propiedad de JBS, Marfrig y Minerva, que comercializan a nivel mundial. El 50% de las sabanas de El Cerrado han sido deforestadas. Un área equivalente al tamaño de España, Inglaterra, Italia y Portugal juntos. Brasil es el mayor exportador mundial de carne de vaca, vendiendo a 154 países. Solo en 2020 se mataron más de 44 millones de vacas en Brasil y se exportó el 20%. Lo más alarmante es que el 99% de esta deforestación se produce de forma ilegal. En Brasil, los proveedores no están rastreando y supervisando el movimiento de los animales a lo largo de toda su cadena de suministro. El sistema actual solo verifica el último proveedor antes de que un animal llegue al matadero, sin supervisar su movimiento a través de granjas que incumplen y deforestan ilegalmente. Sin un sistema de seguimiento eficaz, los animales procedentes de zonas deforestadas ilegalmente pueden ser enviados directamente a rastros sin licencia, donde se producen las prácticas más crueles. Es un círculo vicioso que comienza con la economía cárnica de Brasil en constante expansión. Para mantener el ritmo, se provocan incendios, se destruyen bosques y se crían vacas para que sufran y sean matadas. Y cada vez que los propietarios de las granjas obtienen más beneficios de estos animales, mayor es su incentivo para talar más y más tierras. El Pantanal y el Cerrado están más amenazados que nunca. La producción cada vez mayor de carne y soya para alimentar animales es la principal causa de la destrucción de los bosques y humedales brasileños. Únete a nosotros pidiendo al gobierno brasileño que ponga fin a esta devastación y también dejando a los animales fuera de tu plato. I don't mind other guys dancing with my girl. Escuchábamos un fragmento del documental ¿Por qué arde Brasil? No, como escuchábamos, la industria ilegal de carne es la principal causa de destrucción del medio ambiente en Brasil, incluyendo la deforestación de forma ilícita e incendios en el Amazonas y otros ecosistemas. Bueno, os dejo el link de Por qué arde Brasil, este documental que, como decimos, denuncia la Organización Igualdad Animal de México por medio de este documento en formato de vídeo, narrado por el actor Eugenio Derbez, en el que explica, como escuchábamos, la relación entre los incendios forestales y la ganadería. Bueno, queda publicado este documental en la sección de vídeos rebeldes de rebelión.org. Se nos colaba este mítico tema de los Who, The Kids Are Ugly. Pero vamos a saltar al la Lies del mismo grupo. If I'm so lost without a friend, tell me who's this by my side. This girl with eyes like gems and reactions to your lies. Lies, la la la la la la. You kicked me when I was down, and they hurt me, all those lies, lies, la la la la la la lies. I've got my girl and together we're strong. Shit. sí, sí. Un 95%. Esto ya casi está. Lorna, todavía estamos a tiempo. Puedo cancelar todo esto ahora mismo, si tú quieres. Pero no quiero. Sí, yo tampoco. Me resultaría muy desagradable tener que cambiar de planes ahora. Si me lo permite, maestro, sería muy conveniente que compartiera sus planes con nosotros. Así podríamos resultarle más útiles. No tengo ningún inconveniente, Lorna. Volvemos a casa. ¿A la Tierra? No, a mi casa, a mi planeta, con mi gente, con los míos. Un planeta donde me aprecian como soy y no se me juzga. Un planeta donde yo soy alto, incluso atractivo. ¡Qué fuerte! Bueno, en cualquier caso, tenemos un problema. Dime, guapa. Pues si no me equivoco, su planeta está a unos 100.000 años luz. Con el combustible que tenemos no llegamos ni a la mitad. Esta nave desperdicia mucha energía, lo tonto. ¿En qué? En dar luz a los pasillos, en calentar el agua de las duchas. En el oxígeno. ¿En el oxígeno? La turbina gasta millones de galones en producir oxígeno y repartirlo por toda la nave. ¿Y todo eso para qué? ¿Para poder respirar? Yo no necesito respirar oxígeno. Con el carbono me basta. ¿Y ustedes? No, nosotros somos máquinas. Entonces, ¿dónde está el problema? Los humanos, si no respiran, se mueren, ¿no? ¡Ya estamos otra vez con los humanos! ¡Olvídese de ellos! ¡Están congelados! Cuando lleguemos a mi planeta, los meteremos en un museo. Con todas las comodidades. Bueno, y nos vamos ahora hasta Varna, de manos de la página de contrainformación lain.org. Oriol Solé Altimira nos recuerda que un vídeo desmiente a un mozo de escuadra que acusaba a un manifestante de agredirle en un desalojo. Bueno, así la Audiencia de Barcelona revoca el procesamiento de un joven al constatar que el relato del policía no era cierto y ordena investigar al uniformado por detención ilegal. Bueno, y por mucho que quieran prohibir que se les filme por esa normativa que entra en la ley Mordaza, hay veces que un vídeo lo cambia todo. Eso es lo que ha pasado, como decíamos, en el caso de un vecino de Barcelona, a quien un mozo de escuadra acusaba de haberle golpeado en el codo durante el desalojo de un centro social. Bueno, alguien grababa los hechos en un vídeo y aportada por la defensa se demostraba que ejerce el letrado, nos dicen que el letrado Eduardo Cáliz explicaba que demostraba que no hubo agresión alguna y el agente terminará investigado por detención ilegal y lesiones leves. Spiritual hunger, spiritual thirst, what you got to change it on the inside first, to be satisfied. Bueno, los hechos se remontaban al 19 de diciembre del año 19, del 2019, perdón. En esa fecha, los mozos de escuadra desalojaban el centro social ocupado, el REC. Este centro, que estaba sito en el barrio de Fontpieng, en Barcelona, como decimos en el operativo, un antidisturbios de los mozos arrestaba al joven por un supuesto atentado a los agentes de la autoridad al haber recibido un codazo, según este policía. Bueno, presentaban, como decíamos, la defensa este vídeo en la Audiencia de Barcelona y se concluía, tras visionar estas imágenes, que el delito denunciado por el agente no era verdad, no existía. Oh, no! Bueno, escuchamos ahora el incidente, como decimos, que ocurría el pasado 19 de diciembre del 2019. Bueno, el vídeo está con unas imágenes muy claras en las que se observa cómo había el chico detenido, estaba apoyado en un árbol sin acercarse a ninguno de los agentes, y un policía sin ton ni son de repente lo coge, le golpean las rodillas y lo tira al suelo. Ya decimos que el chaval estaba apoyado en un árbol a una distancia de los policías, sin hacerles nada, ni amenazarles, ni dirigirles ni siquiera la palabra. Bueno, podéis observar este vídeo, como decíamos, en line.org. Podéis ver esta noticia y por vosotros mismos ver las imágenes, en las que se ve muy claramente que el joven no le hacía ni le rozaban ni siquiera al policía. Que son tremendamente cómodos. Bueno, y antes de cambiar de tema, recordar, antes de dejar esta noticia, que el auto no terminaba ahí, y gracias también a estas imágenes de este vídeo, los magistrados deciden investigar al policía por un delito de detención ilegal y otro de lesiones leves. El motivo, su arresto, dicen, no estaba justificado por ninguna agresión, ya que el joven no se acercaba ni siquiera a los agentes, ya que el codazo, como decimos, nunca existía. El caso ahora parece ser que ha cambiado y el acusado, en vez de ser el joven, parece ser que va a ser el mozo de escuadra. Mira tú. I'm completely in the dark. You know, baby, my cause and effect. All I got, I'm bound to come from here right till you know. Bueno, y estos pasados días miles de personas se manifestaban en Donosti por el traslado a las cárceles vascas de los presos. Bueno, esta noticia tiene este titular que acaba así. Y está editado por la Red de Apoyo a los Presos Etarra Sare. Bueno, así como decíamos, si estuvisteis esos días por Donosti, podíais observar a decenas de miles de personas que se manifestaban el sábado en Donosti, como decíamos, convocados por la Red de Apoyo a los Presos Etarras Sare para reclamar el traslado a cárceles del País Vasco y el fin de la política de excepción penitenciaria. Yeah, the band is playing. Yeah, the music is tried and true. Can't you hear my heartbeat just for you? Feeling so wild, and light comes shining. I'll be waiting for you. I'll be waiting here for thee. Bueno, también tienes publicado, como decíamos, en Line esta información de la marcha que participaban, como decíamos, una nutrida representación de algunos partidos con algunos políticos. Además estaban invitados 5 expresos catalanes del ERC y del JPERCAT. Entre ellos, el vicepresidente de la Generalitat, Oriol Junqueras. Bueno, así parece ser que transcurría con normalidad estas movilizaciones desde el túnel del barrio del Antiguo y tras recorrer el Paseo de la Concha y algunas de las calles céntricas de esta ciudad, concluía en el Boulevard de Donosti sin más percances. It's beating so wild. And you're... Bueno, acaba recordando que la administración vasca, con la gestión de las prisiones en sus manos desde el 1 de octubre, tiene ahora la posibilidad de desarrollar la política de cárceles de carácter humano. Una política no represiva y que acerque a la reconstrucción de la convivencia tras tantos años de confrontaciones y de sufrimientos. Bueno, acababan esas reivindicaciones con el concierto del grupo Gatibu. Más información, como decíamos, en las tres dobles subes, la in.org, la tenéis ahí muy bien publicada. Tell me what's real. What I feel inside. Any time of day or night will do. That's all I know. Can't you hear my heartbeat? Just for you. It's beating so wild, honey. In the light comes shining through. In the light, in the light, in the light comes shining. It's been so wild, so wild, so wild, so wild, so wild, so wild. Yeah, the light come shining through. Bueno, también queda publicado un artículo sobre la poesía rota de Giovanni Collazos Carrasco, o poesía para la alteridad. Bueno, presenta este poeta estas palabras con bajo una anarquía gramatical donde rompe toda estructura como campo de batalla resistencia y como sublevación en el fondo forma. Voy a leer un texto que pertenece a un libro homenaje que se realizó, que se publicó hace poco, a Fernando Pessoa, que se llama Pessoas, 28 heterónimos, esperando a Fernando Pessoa, con imágenes poéticas de Ricardo Ranz, y es un libro, la verdad, que bastante muy bien editado y de una calidad bastante alta, sinceramente. Bueno, yo colaboré con dos textos para este libro y me dijeron, pues, para escribir a base de una cita de Pessoa, me dieron la cita y yo escribí dos textos a partir de esa cita. Pero bueno, hoy día voy a leer uno. La cita es: nunca he encarado el suicidio como una solución, porque odio la vida por amor a ella. El poema se llama Alambre. Inhallable el hilo de cordura en la cornisa, equilibrio de ventana en la infancia de latones, en una raza aritmética sin ollas en los bolsillos. Cae lacustre en el panorama de 5000 camotes, destejido, rumiante, en hambruna tersa. Un pecho de quincha que se hunde en la falda garganta de lo prieto, estremecimiento de hombre, hastío de cabellos en la pobreza. Todos los diarios publican árboles en la pestilencia, un buen tiempo asaltado en el catre letrina de los pantalones. Fractal mendiga la voluntad sin Lisboa, hermana, porque llovizna precario en la trenza rabia de reclamarle, no saberle a la vida su rostro estrujado, su bolero espalda que canta la inclinación de las monedas, su modular al galope de asfalto, estampa de cada desempleado en el leve pánico de la muerte. Bueno, como decíamos, tenéis esta referencia de estas palabras de Giovanni en las www, laim.org. Entre otras palabras está el deseo, la herida, el refugio, la identidad, el poder, los márgenes, el sur, con fuerte contenido social y también un fuerte contenido político atravesado en sus líneas entre disidente poético que llena significados hasta los silencios. tu dis je t'aime, toi coco, toi coco. Tu dis, tu je t'aime, toi coco, toi coco. T'es coco, coco, t'es. T'es coco, coco, t'es. T'es coco, coco, t'es. Eon. T'es coco, coco, t'es. Every time I heard that you want to leave me, every time I heard that you want to go, that I'm dreaming of you. All day I dream to otro poema de mi último libro que se llama El Kisiko Bolchevique. El poema se llama Revolver. Quiero desatarme piano y desembarcar en licores para un día de pupilas cometas, de conjuros solitarios que despierten a los muertos, chasquear un cielo de andrajos sobre el azul de mis miembros, y estallaré bajo el puente del fracaso, donde ningún vagabundo transitará por sombras. Seré centella, polvo, vivo, vocablo infinito, una urgencia de pulsaciones con el humo del dorso, divagando calles, porque tu vuelta es incierta, tu retorno es una gata negra que agrava la escritura, me amasa el párpado con lámparas de miseria y pienso en aquella manzana, el pan del otro, la tomadura del dinero, perplejidad sin fecha, música enrojecida por la zarza que muere de frío. La dignidad está sangrando, los niños sueñan esas heridas y ya existe vértigo en sus cabelleras, de tanto asco al abismo. La palabra revolución desgastada en pequeños burgueses que tiemblan núbiles, y mis ganas de ser tu fusil predilecto sin cierzo que nos cale, ganas de verte labial, cerebro alambrado de carne, pero muerdo la soledad del bañista, su cabeza migratoria, su sábana legendaria desnuda gritos, y quedo niño esperando habitar la noche, con precipicio de hombre que empuñe el fuego. Night. Líquido caliente, ¿eh, capitán? Cállese. Y ni una palabra de todo esto en el informe. ¿Estamos? Que sofocó, ¿no? Sí, está el ambiente como cargado. Alguien ha estado fumando. Eso es absurdo. Pues huele fatal. No sé. ¿Y si nos sentamos un momento? Está loco. Tenemos que recuperar el control de la nave. A saber qué habrán hecho. Conoce nuestros puntos débiles. ¿Cómo ha podido Lorna irse con Roswell si no vale nada? No me lo explico. Debe de ser una erótica del poder. Igual en la cama es un fenómeno. Pero si se reproduce por esporas. La habrá prometido cosas. Un cargo en el gobierno, un piso. Yo qué sé. Me cago yo. ¿Qué pasa? ¿No puedo respirar? Mami Putimae, Mami Putimae, Money, Mami Putimae, Mami Putimae, Money, Mami Putimae, Mami Putimae, Money, Mami Putimae, Mami Putimae, Money, Mami. J'ai voulu te téléphoner. Hello. Happy to see you. Nice to meet you. Let me land. Message. Please leave me your name, number, phone, and all you want. After that, beep. Conversations on all the bad, bad things that you do. Just a note from the jailer. Y aquí, entre chispazo y cortocircuito, la muerte de los circuitos cerrados, de los números cambiantes, de los colores posibles, de los amores perdidos y del cómic Big Boom Bang. También te puedes encontrar la única descarga realmente total de ese pobre anarquista llamado Albigorrilla en esta bonita cultura occidental. Son los pedos de risa descubriendo el No Va Más. Desfase lunar. Todos los martes de 11 a 12 en Sinchiliski Ratia. El mar es una de las principales fuentes de vida, por lo que no es raro que la mayoría de las criaturas marinas contengan los elementos necesarios para ser afrodisíacos. Todos los mariscos, los más potentes, contienen fósforo, calcio, yodo, hierro, vitamina B y glucofosfatos, esenciales para un afrodisíaco. Todos los pescados azules, como salmón, atún, tiburón, anguila, arenque, caballa y sardinas, y muchos blancos como el lenguado y el rodaballo contienen fósforo, calcio y vitaminas A, B y D, básicos para diversos festines afrodisíacos. Me recuerdas mucho a un colega mío. A mí me llama monstruo, los que miran de lejos, mientras yo me acostumbro al bicho del espejo. Tengo miedo del miedo que percibo en sus ojos. Ellos huyen de mí, yo me oculto en los matojos. Ojalá mis pisadas no sonasen a trueno, no olvidasen los frenos ni arrojaran veneno. Solo soy un monstruo asustado con un cuerpo de escama puntiaguda, escondido en mi fría caverna donde vivo yo solo. Son 7:50. No, es más adelante, después de la rotonda. No, nosotros en ese barrio no entramos. Lo siento. Si camino despacio por cargar mi equipaje, si solo sé ladrar es porque yo nací salvaje. Soy demasiado grande para no ser ruidoso. No sé cómo moverme sin causar algún destrozo. Ojalá me enseñaran a limar mis colmillos, a curar mis nudillos, a coserme los bolsillos. Solo soy un monstruo asustado con un cuerpo de escamas puntiagudas, escondido en mi fría caverna donde vivo yo solo y oscura. Tus manos son mi caricia, mis acordes cotidianos. Te quiero porque tus manos trabajan por la justicia. Si te quiero es porque sos mi amor, mi cómplice y todo. Y en la calle, codo a codo, somos mucho más que dos. Tus ojos son mi conjuro contra la mala jornada. Te quiero por tu mirada que mira y siembra futuro. Tu boca que es tuya y mía, tu boca no se equivoca. Te quiero porque tu boca sabe gritar rebeldía. Si te quiero es porque sos mi amor, mi cómplice y todo. Y en la calle, codo a codo, somos mucho más que dos. Y por tu rostro sincero, y tu paso vagabundo, y tu llanto por el mundo, porque sos pueblo, te quiero. Y porque amor no es aureola, ni cándida moraleja. Y porque somos pareja que sabe que no está sola. Te quiero en mi paraíso, es decir, que en mi país la gente viva feliz aunque no tenga permiso. Si te quiero es porque sos mi amor, mi cómplice y todo, y en la calle, codo a codo, somos mucho más que dos. Te quiero, de Mario Benedetti. Dicen que estoy loco por volver a verte. Seguramente tienen razón. Digan lo que digan, ya salió la suerte. ¿Qué vamos a hacerle? Nada puedo quiero hacerle yo. Si la gente piensa que tan solo somos dos locos que se aman en la oscuridad, sepa las cosas que pasan, la pura verdad. Loco sí, estoy loco no, vivo aquí, ¿qué más da? Loco sí, estoy loco. Descanso, leer y evadir, y escuchar cómo el señor Lee, el gran protagonista de esta, bueno, uno de los protagonistas de esta novela, el señor Lee, habla, y sin que se entienda sus palabras sea lo más importante, y cómo el señor Lee canta para oír su propia voz y la cadencia de su lengua. Y en estos días donde quizá con miedo a estar aislados nos llenamos de palabras y perdemos la oportunidad de descubrir silencios. Y este libro también llegó en estos días donde, sí, el valor de la amistad va más allá de las palabras que nos digamos. Así que en realidad ahora había pensado callarme. Y había pensado callarme. Bueno, y deciros que el libro se llama La nieta del señor Lee, de Philippe Claudel, y un descubrimiento. Y muchas gracias a este amigo que me permitió el descubrimiento. Y decía que pensaba callarme, pero aquí ya por un día que me he puesto aquí en contacto con Desfase Lunar, otro descubrimiento, otro y después me callo. Este descubrimiento fue a través de la maravillosa frase, del poeta Margit, que decía la libertad es una librería. La libertad es una librería. Y en torno a esta frase escuché un mensaje bonito, con cadencia, de voz, de lengua, que era un mensaje de Manuel Rivas y que nos hablaba también, no del Corona Time, sino siempre de un tiempo de colonización del pensamiento, un tiempo en el que vivimos, de colonización del pensamiento, de confinamiento mental, de sustracción del derecho a soñar. Y en un día como esos, vi pasar la libertad. Y le pregunté, le dije, libertad, ¿a dónde vas? Y la libertad me contestó, ¿a dónde voy a ir? Voy a la librería. Pero si la librería es un lugar cerrado, ¿cómo va a ser un lugar cerrado la librería? Si es todo horizonte. Todo comienza allí, en la librería. Ay, pero si la librería es un lugar pequeño. La librería es un lugar infinito. Está lleno de paisajes, de pasajes, por donde van los dioses, las personas humanas y no humanas, las diosas, los animales. Un pasaje que nos lleva a todos los tiempos, a todos los lugares. La librería es mi refugio, un refugio en donde hay un acuerdo secreto entre generaciones. La librería es la libertad, o la libertad es la librería. Y bueno, desde este mundo de palabras, desde este mundo de mensajes y bueno, desde estas inspiraciones que, tengo que agradecer a Manuel Rivas, tengo que agradecer al señor Lee y tengo que agradecer a la luna y a las personas que se enternecen por la luna con estos mensajes. Un saludo muy fuerte para que sigamos estando desde donde estamos. Besotes. Dicen que estoy loco por volver a verte. Seguramente. Bueno, y así ya nos vamos bajando a la tierra. Digan lo que digan. Otro ejemplo más de lo que normalmente abarca este programa de esta semana. Vamos a hacerle nada. Puedo hacerle yo. Si la gente piensa que tan solo somos dos locos que se aman. Bueno, poco a poco nos iremos engrasando, irá fluyendo los materiales. Escuchábamos algunas colaboraciones de Pilar, Fernando, Isa, de nuestros colaboradores aquí en el Cajón del Pensamiento, que ya habían sonado hace algunos programas, pero mientras vamos calentando motores, como decimos, he hecho un pequeño resumen de lo que solemos abarcar aquí en este programa de Sin Chiliqui Radia. Loco, sí, estoy loco, no. Me quemo igual. Más da. Se me olvidaba antes de despedirnos del todo recordaros la fiesta que es Sin Chili que está preparando en Essen. Denboraldiaren aurkezpen jaialdia. Bueno, entre todo lo que se va a preparar, adelantaros que habrá flamenquito, también badut, taldearen, clown y kuskizuna. Dicen que estoy loco por volver a verte. 40 años y tal etapa vera. Txikiaren bazkarrizketa. Tienen razón. Digan lo que digan. Ya salió la... Bueno, recordar que habrá entradas para esta fiesta que va a ser en el Centro Cultural de Niesen. Nada puedo. Y que comenzaría a las 5:30 y con una entrada de, si vais a la taquilla, de tan solo 5 euritos. Recordad que en estos días también encontraréis entradas, como decíamos, en la Taberna Arcaicha, en la Alameda. En la oscuridad. Bueno, así sin más, recordaros que, como decíamos, este próximo mes se va a realizar esta fiesta de Sinchilgis Ratia. Animaros a todos y todas a que os acerquéis ahí a Niesen a conocer, si es que no nos conocéis ya después de 40 años, subidos a esta cuesta de Machain. Loco, sí. Un saludo grande y gordo y a ver si para la próxima venimos mejor preparados. Un fuerte abrazo, agur, etando pasá. ¿Cómo suena esa guitarra, Lorna? Mejor que la de Jimi Hendrix. Presidente, no quería llegar a esta situación, pero estamos llegando a la atmósfera de mi planeta. He llamado al banco y no ha llegado la transferencia. Pues estará al caer. Yo la he firmado y mandado al ministerio. Luego ya son ellos los que pasan la comunicación al banco. Claro, lo que suele pasar en estos casos es que si se trata de otra entidad tardan más de 24 horas, y claro. ¡Basta! No quiero saber nada más de esa maldita burocracia terrestre. O recibo ahora mismo una llamada del banco diciendo que ha llegado el dinero, o me los cargo. ¿Qué opina Valladares? ¿Cree que cumplirá la amenaza? Me temo que sí, señor. Los odia a muerte. Sobre todo a mí. Aquí hay que establecer prioridades. Yo creo que lo justo sería que empezara por usted. Como dice que le odia tanto... Precisamente por eso me dejará para el final. Porque sabe lo mucho que voy a sufrir viendo cómo mueren ustedes dos. Además,